Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos de la cultura, estamos ya acá en su noticiario Zona Cultura en una nueva edición, en este caso la número 221, para arrancar con lo mejor de los temas que a usted le agrada, de los temas diferentes, los temas de la cultura. Hoy estamos acá en compañía de Andrés para acompañarlos en esta mañana de jueves, una mañana en la que vamos ya a contarles cómo se desarrolla también el tema de la movilidad en Quito, como arrancamos todos los días. Hoy, recuérdelo, ¿no? El pico y placa en día jueves, los dígitos 7 y 8 ya no pueden entrar al perímetro de la ciudad y, por supuesto, ya saben ustedes los lugares donde pueden aparcar su automóvil para dirigirse a sus diferentes lugares de trabajo, también a los centros educativos y, por supuesto, no complicar el tema de la movilidad. Veníamos desde el norte de la ciudad, el tráfico de a poco empieza ya a complicarse, sobre todo en las zonas más transitadas, la avenida 10 de agosto, la 6 de diciembre acá, la 6 de diciembre, patria, donde estamos en el perímetro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también la 12 de octubre y, por supuesto, la recomendación de todos los días para nuestros amigos, el madrugar, salir un poco más temprano, por supuesto, para llegar a sus sitios de trabajo. Tenemos temas muy interesantes del día de hoy para contarles acá, en compañía de Andrés. Andrés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por escuchar este programa de Cultural. Bienvenido a este espacio cultural y no se pierdan de las noticias y el informativo que tenemos preparado por ustedes. Les recordamos que estamos en la 100.9 FM y 940 AM. Por supuesto, y tenemos también información hoy en cuanto a estos temas de las fiestas de Quito, ¿no? Le vamos a pedir a nuestro compañero, a quien desde ya le agradecemos que está en controles, a Fernando Torres, le vamos a pedir una canción de las fiestas de Quito, porque ayer prácticamente, Andrés, ya arrancamos con este espíritu de las fiestas de Quito, porque se inició con esta festividad de los mercados, una festividad muy tradicional acá en la capital. Hay que decir que la reina de Quito también ya se va a elegir precisamente esta noche en el Cabildo Capitalino, y por supuesto vamos a contarles lo que es esta agenda, porque se publicó ya ayer en redes sociales, que es lo que más cercano está también la gente. ¿Cómo está, Andrés, de esa agenda, lo que se va a tener, por supuesto, de parte de la municipalidad y en diferentes barrios de Quito? Sí, como dijiste, del 22, el Quito elige su reina en un evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones Metropolitano. La entrada es con invitación y la gala se inicia a las 7 de la noche. También el 23 de noviembre tenemos el pregón de fiestas de Quito y inicio, que comenzará a las 7 de la noche en la Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. También tenemos el 24, que se desarrollará la carrera de coches de madera. Este evento se inicia en las calles Las Casas a las 8 de la mañana. También tenemos varios programas agendados a lo largo de todo diciembre, como la bendición a San Francisco de Quito, que se desarrolla el 29 de noviembre, ¿no? Exacto, el 29 de noviembre. Esas son parte de las festividades de lo que se desarrolla, ¿no? Ayer lo decíamos, de este tema que complicó también el tráfico en el sector del Centro Histórico de Quito, acá en el centro norte, en el centro de la ciudad, este tema de los mercados que fueron su desfile y que nos deja esa impresión muy grata, ¿no?, de cuántas personas están presentes y comparten esta festividad de lo que son los mercados también. Claro, sí, todos están con la pasión de que somos quiteños, viene la fundación y todos tenemos que festejar. Perfecto, esa es entonces parte, vamos a escuchar, Fernando, un poquito de esa música, ¿no?, de las festividades por nuestra capital. Chimba calle, ¿en dónde estás? La guambra que quiere. Y ahí está, Nochimba Calle, uno de los barrios más tradicionales de acá, sí, junto a la Guaragua y todo este espíritu que nos regresa con cada festividades que tenemos acá el 5, el 6 de diciembre. Un barrio tradicional de Quito donde se principalmente era por el boli que se le conocía a Chimbacay. ¿Qué más eventos tendremos desde el 30 de noviembre también, Andrés? El 30 de noviembre tenemos el desfile de la unidad de Quitumbe 2018 en la avenida Cóndor Ñan y avenida Quitumbe. También tenemos la administración zonal de Eloy Alfaro, la serenata quiteña en la Ciudadela y es avenida Javí y Huigra. Sí, el primero de diciembre también en la zona Calderón, el 3 en la zona Eugenio Espejo y el 4 en la Mariscal, se van a desarrollar Llano Chico Festeja Quito, el desfile Saludo a Quito y el Amazonazo acá en la Mariscal. Hay que decir que dentro de todos estos eventos, el 5 y el 6 por supuesto, son los días donde más se va, por supuesto, los días ya donde pero llega oficiales. La fundación de la capital, ¿no? Ajá. ¿Qué tendremos del 5, Andrés? El 5 tendremos Chillo Fest, tercera edición. El 6, la serenata quiteña en el Parque Central de Pifo. Y también el 6 tenemos Fandango San José de Monjas. Ya lo saben, amigos, 220 eventos, nos dice el municipio capitalino, desfiles, orquestas, serenatas, fandangos, ferias, exposiciones y mucho más para festejar una nueva fundación de nuestra capital, por supuesto ya en este mes de noviembre que arranca siempre unos días antes con la elección. Hoy tendremos, el día de mañana ya podremos contarles acá en nuestro noticiario quién es la nueva reina de nuestra capital para contarle a nuestros oyentes y por supuesto arrancar ya con lo que son estas festividades. Contémosle también, Andrés, dentro de lo que es la movilidad, ¿qué nos dice esta mañana AMT? Sí, AMT informa que mediante las cámaras del EQ 911 se monitorea permanentemente las condiciones de tránsito en diferentes vías del Distrito Metropolitano de Quito. Al momento, carga vehicular está fluyendo sobre la avenida Napo, Mariscal Sucre, Pichincha, Velasco Ibarra, Panamericana Norte y 10 de agosto. También nos dice AMT, evita multas, pon tu granito de arena con el medio ambiente. Recuerda el pico y placa, lo que decíamos, ¿no? Los dígitos que hoy terminan en 7 y 8 ya no pueden ingresar al perímetro de la ciudad en el horario de 7 a 9 horas 30 en la mañana. Ese es el pico y placa. Vamos a revisar también lo que nos dice la página del EQ 911, revisando por supuesto siempre el estado de las carreteras, invitando a esto de las lluvias, Andrés, porque hay más accidentes y se complica más el tráfico en este tema del cambio climático, que parece que ahora sí llegó el frío a la capital. Sí, como vimos ayer hubo muchos problemas de tránsito en el sector de la Simón Bolívar, en la 10 de agosto hubieron muchos problemas y también las carreteras se están deteriorando, entonces tienen que poner un granito de arena las autoridades y vean bien el sector. Sí, no lo olviden, amigos, revisar siempre los neumáticos, los consejos que siempre les damos acá en su noticiario en Zona Cultura. Revisar los neumáticos, del respetar las señales de tránsito, por supuesto, para todos tener una mejor movilidad y también los peatones. Vamos a contarles también parte de lo que dice el equipo de la cuenta de los riesgos, ¿no? De la Secretaría de Riesgos, que nos dice esta mañana Bernardo Serrano, líder del equipo de la Fuerza Aérea del Oro, destaca la importancia de la acreditación, por supuesto, dentro de lo que es las situaciones de emergencia. Recordamos también que nuestro país está en ese tema de los riesgos, ¿no? Por lo que tenemos acá, volcanes, los temas de los temblores, Andrés. Sí, también aparte de las fuertes lluvias, como ya dijimos, el sábado pasado tuvimos una fuerte lluvia, una granizada, que hubo muchas complicaciones, entonces toca tener un poquito más de cuidado sobre cómo manejar. El deslizamiento de las montañas, ¿no? Que exacto, se tuvo acá. Con eso, amigos, vamos ya a contarles lo que vamos a tener en esta mañana de jueves 22 de noviembre, acá en su noticiario, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 22 de noviembre, conmemoramos el Día del Músico, además de otros eventos realizados alrededor del mundo. 50 proyectos cinematográficos y audiovisuales fueron seleccionados en la convocatoria ICA 2018. Obra José de la Cuadra estará presente en el Festival de Artes Vivas Loja 2018. Esmeralda se promociona a través de los paquetes turísticos de la Gran Feria Turística. Hoy les contaremos la historia del Día de Santa Cecilia y, por lo tanto, el Día también del Músico. Libro ensayo histórico biográfico Alejandro Mera se presentó en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura reapertura la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Coro Voz Nova se presenta esta noche en la Casa de la Cultura. Cahuina, exposición colectiva de artistas de la Amazonía, estará presente en la Casa de la Cultura. Esta tarde arranca en la Casa de la Cultura ciclo de cine debate documental. Un análisis panorama de los TIC en Ecuador se presenta esta mañana en la Universidad Latinoamericana, en la Flaxo, en Quito. Alcalde Mauricio Rodas explicó el nuevo modelo de la ciudad denominado Quito 2040. Y en nuestro espacio de entrevistas, a partir de las 8 de la mañana, les recordamos, vamos a tener muy interesantes invitados. Estará con nosotros Wilson Sandoval, que es un artista que nos viene a comentar sobre el evento Variete Artístico, evento que se desarrolla en el Teatro Prometeo de esta institución. Además nos acompañará la escritora María Alejandra Almeida para contarnos sobre el premio Darío Guevara Mayorga por su novela de cuento infantil La Esfera Dorada. Y finalmente vamos a hablar de los museos. Estará con nosotros Ivette Celi. Ella es directora del Museo Nacional, el MUNA, que usted lo puede encontrar acá en nuestras instalaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos y aquí arrancamos con Zona Cultura. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Compatriotas, el presupuesto general del Estado es el reflejo vivo de las políticas del gobierno. Hoy, la economía ecuatoriana ya no depende exclusivamente de la inversión pública. Hoy, la economía ecuatoriana depende del esfuerzo y de la inversión de todos nosotros, de los pequeños, medianos y grandes empresarios, de los emprendimientos de jóvenes y madres jefas de hogar, de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos, de cada uno de ustedes. Dijimos que la empresa y el emprendimiento privado son el motor del desarrollo. El país ahora lo está demostrando. Celebro que la confianza que hemos generado haya permitido que la composición de la economía ecuatoriana no se base ya exclusivamente en el gasto público. Eso nunca fue responsable, no fue sostenible. Hoy los emprendedores ecuatorianos triunfan, conquistan los mercados del mundo y su gobierno, el gobierno de todos, está para facilitar y promover su éxito. Hemos planificado un presupuesto que atienda a todos los ecuatorianos, que vele por el bienestar común con especial énfasis en los más necesitados. Continuaremos defendiendo el derecho a la educación y a la salud, porque ningún niño, ni uno solo, se ha quedado sin educación, porque los universitarios ahora han visto ampliarse ostensiblemente los cupos de ingreso para poder estudiar la carrera de sus sueños, porque los viejecitos están recibiendo sus pensiones, porque todas las madres que dan a luz han sido cuidadas. Mi compromiso es que el próximo año lo haremos más y lo haremos mejor. Hemos reducido el gasto corriente en cerca de 430 millones. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, no ocuparemos las más de 11.500 vacantes laborales existentes. Insisto, son vacantes. Nadie se quedará sin trabajo. Y a pesar de la compleja situación que estamos atravesando, hemos priorizado la inversión para el pago de más de 7.000 jubilados por un total de 350 millones de dólares para nuestros viejecitos. Garantizamos las pensiones de nuestros jubilados, asignando más de 1.200 millones de dólares que transferiremos al IES, por fin, en el 2019. Hemos restituido ese derecho. Recordemos que durante 3 años el gobierno dejó de pagar esa obligación. Es una decisión política muy importante, porque el Seguro Social es una institución que tiene que ser respaldada y consolidada, ya que protege el futuro de nuestros trabajadores. Además, destinaremos 530 millones de dólares para nuestro proyecto Casa para Todos. Es decir, 82.000 familias más el próximo año tendrán techo propio. A estas buenas noticias se suman otras. Cerraremos este año con un incremento en la inversión privada de 4.000 millones de dólares. Sí, un incremento de 4.000 millones de dólares. En 4.000 millones de dólares más que en el mejor año de la historia de todo nuestro país, eso es confianza. Superamos en mucho la meta que habíamos previsto. Y esperamos cerrar este año con 17.000 millones de inversión privada total. El mejor resultado de los últimos 10 años. Esta inversión representa más oportunidades y más empleo. Y siguen las buenas noticias. Por la confianza en la patria, por la certeza de que estamos saliendo adelante, la comparación entre las ventas entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 creció, óiganme bien, en el 11%, y nuestras exportaciones no petroleras crecieron en más del 12%. Además, en el 2018 serán 10.000 millones de dólares los entregados a través de créditos para la reactivación económica del país. Es decir, el 10% de la producción total del país en este año. Y para el próximo entregaremos 1.300 millones más. Imagínense cuánto empleo se genera, cuánto bienestar se logra, cuánto se dinamiza la economía de nuestro país. Eso es confianza. Eso es creer en nuestro país. Y lo logramos porque lo estamos haciendo juntos. El Ecuador está cambiando, y es gracias al esfuerzo de ustedes, a su tesón, a su voluntad, porque somos un país de gente noble y trabajadora, de gente que jamás se rinde ante las adversidades. Gracias, compatriotas. Gracias por confiar en nuestro Ecuador. Gracias por invertir en un mejor presente. Estamos construyendo juntos un mejor futuro para nuestras familias, un mejor futuro para nuestros hijos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sigamos confiando, manteniendo la esperanza y la fe en nosotros y en la patria. Muchas gracias. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retomamos, amigos, nuestra programación normal acá en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de Radio CCE. Habíamos tenido una cadena nacional de parte del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y por supuesto nos enganchamos a la misma para conocer varias novedades de la primera autoridad del país. Ahora sí, retomamos nuestra información. Iniciamos, Orlando. El Día del Músico se celebra cada 22 de noviembre, fecha en la que se conmemora a Santa Cecilia, patrona de los músicos. El día está asociado a Santa Cecilia, quien fue acusada de convertir gente al cristianismo en una época que eran perseguidos por los romanos. De igual manera, en otros lugares alrededor del mundo se celebra el Día de la Flor Nacional y el Día del Psicólogo. Cada 22 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día del Músico. La fecha recuerda a Santa Cecilia, patrona de la música, que murió un 22 de noviembre alrededor del año 180. Perseguida por las autoridades del Imperio Romano debido a sus creencias cristianas, Cecilia fue arrestada y cuenta la leyenda que cuando estaba por ser ejecutada entonó un canto como alabanza a Dios. Los festivales musicales para conmemorar a Cecilia comenzaron a realizarse en Europa en el siglo XV, y en el siglo siguiente ya se habían extendido por todo el continente. Esta tradición continúa a través de los siglos y en la actualidad, cada 22 de noviembre se celebran festivales musicales en todo el mundo. Asimismo, en Argentina se celebra el Día de la Flor. La flor de ceibo fue declarada flor nacional argentina por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación en diciembre de 1942. Es un árbol originario de América, especialmente de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Crece en las riberas de Paraná y del Río de la Plata, pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la familia de las leguminosas. No es un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de un intenso color verde. Sus flores son grandes y de un rojo carmín, su tronco es retorcido. Sus raíces son sólidas y se afirman al suelo contrarrestando la erosión que provocan las aguas. Asimismo, el 22 de noviembre se celebra en Venezuela como el Día del Psicólogo, en reconocimiento a aquellos pioneros universitarios que egresaron con el título universitario en psicología. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano así como la conducta y los procesos mentales. Por lo tanto, el psicólogo posee herramientas de evaluación, de diagnóstico y de tratamiento para ayudar a resolver estos problemas. También puede aconsejar para prevenir problemas futuros, ayudando a las personas con recursos y estrategias. Lo importante es mejorar la calidad de vida del paciente. En el país. 7:21 a.m. Seguimos acá en Zona Cultura. El martes 20 de noviembre, el viceministro de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros, y los representantes del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA, Marco Arboleda, director, Mario Vera, coordinador, y Fernando Pontón, director de Fomento, realizaron la apertura de sobres y la proclamación de resultados de la etapa de selección en el marco del concurso público para proyectos cinematográficos y audiovisuales. El viceministro de Cultura, Gabriel Cisneros Saavedrabo, en la apertura de los sobres para conocer el nombre de los ganadores, manifestó que estos mecanismos de apoyo de la institución pública son de vital importancia para fortalecer la producción audiovisual, el desarrollo de una industria cinematográfica ecuatoriana, así como para contribuir al crecimiento de la economía del país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio garantiza los recursos financieros para el fomento cinematográfico y audiovisual. Por ello, cada año se ha incrementado el monto del Fondo de Fomento, así de $485,000 asignados en el año 2016. Subió a $776,000 en el año 2017 y en el presente año llegó a cerca de $1,400,000. De igual manera, se procederá para la edición 2019. Gabriel Cisneros. Y para el próximo año hemos aprobado ya en directorio un POF que está en manos de la Subsecretaría de Emprendimiento, Arte e Innovación de $1,567,000 que va a ser replanteado por el ICA para tener un crecimiento aún mayor. Esto nos vamos a reunir con Jan los primeros días de diciembre. Es la idea fortalecer al sector, darle al sector alas para volar. Otra de las acciones del proceso es la regularidad de la convocatoria. El año pasado lanzamos la convocatoria en septiembre y este año la lanzamos mucho antes, para garantizar el proceso. Hemos tenido dos convocatorias, tanto con el IFAI como con el ICA, es decir, una convocatoria para festivales emblemáticos. En el IFAI premiamos a 20 festivales con una asignación de $75,000 y en el ICA a 4 festivales, que irá en crecimiento. El próximo año incrementaremos un festival más y el próximo año, para el 2020, otro festival, es decir, tendremos 6 festivales emblemáticos. Asimismo, Cisneros señaló que se han coordinado acciones para beneficiar al sector del cine y el audiovisual con la exoneración de impuestos a la renta a las inversiones productivas y nuevas. Hemos logrado incluir en la Ley de Fomento Productivo al sector audiovisual. Estamos esperando que el reglamento que está en la Presidencia de la República operativice esta ley y que vamos a lograr para el sector audiovisual la exoneración del impuesto a la renta a las inversiones productivas nuevas en el sector audiovisual, la exoneración del impuesto de salida de divisas, la devolución del 50% del IVA para producciones audiovisuales y televisivas y cinematográficas. Esperamos que pronto se apruebe el reglamento y que tengamos estos beneficios también para el sector audiovisual, además de los que ya hemos logrado, como que todos los consumos culturales de la ciudadanía sean deducibles del impuesto a la renta, como tener un seguro cultura que garantiza que somos trabajadores de la cultura, es decir, que quien escribe el poema, pinta el cuadro, hace una producción audiovisual, una producción sonora, es un trabajador y que ese trabajo debe ser reconocido y remunerado. El representante del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, Mario Vera, informó que 50 proyectos son ganadores en la convocatoria 2018. Se establecieron 10 categorías y 15 modalidades para proyectos cinematográficos y audiovisuales en las diferentes etapas. Por primera vez en la historia de los fondos concursables, se abrió la categoría de nuevos medios, destinada a fomentar proyectos innovadores como webseries o proyectos transmedia que exploren nuevas narrativas y utilicen estas herramientas para contar una historia, desde la realidad virtual, el 360, las realidades, las narrativas modulares, videomapping, videojuegos, entre otros. De igual manera, al identificar uno de los grandes cuellos de botella que tenemos en nuestra cinematografía, es la distribución, se creó una categoría específica para empresas distribuidoras que tengan una distribución de mínimo 6 películas y donde el 50% sean películas ecuatorianas. Con esto y otras acciones a futuro, esperamos disminuir el número de películas por distribuirse y así fomentar la creación de empresas de distribución a nivel local. En esta convocatoria se retomó de igual manera el formato de los montos máximos y mínimos, ya que las producciones tienen distintas dinámicas y necesidades. El director encargado del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, Marco Arboleda, en la apertura de los sobres, felicitó a los postulantes y dio lectura a las actas de los resultados del concurso proporcionados por los 5 comités de selección estructurados de acuerdo con las categorías establecidas para evaluar y seleccionar los proyectos ganadores de la edición 2018. Este incentivo económico de carácter no reembolsable proviene de un fondo que se encuentra en la línea de fomento del Ministerio de Cultura y que se desembolsa directamente desde el Banco del Estado al representante del proyecto ganador. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual recibió 370 proyectos en respuesta a la convocatoria que arrancó el 16 de julio de este año, de los cuales 149 pasaron a la etapa de pitch y evaluación colectiva. Durante los 4 días que duró esta etapa, del martes 13 al viernes 16 de noviembre de este año, especialistas nacionales e internacionales de cine y el audiovisual evaluaron la calidad técnica y artística, la viabilidad técnica y financiera y el impacto social de cada uno de los proyectos postulantes. Para consultar la lista de proyectos ganadores de la convocatoria, usted puede ingresar a la página www.cineyaudiovisual.gob.es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a ir a una pausa. Escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, siempre con temas interesantes para usted. Y ya regresamos. Hacemos hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seis documentales con enfoque artístico. Estarán en el ciclo de cine El Arte Después de Duchamp, a 100 años de La Fuente. Participe del Cine Debate Documental, los días jueves 22 y viernes 23 desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el sábado 24 de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Descargue la hoja de inscripción en la página web www.casadelacultura.gob.es. Llénela y entréguenla en la recepción de la Casa de la Cultura. Los participantes recibirán un certificado de la Universidad de las Artes. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 33 minutos acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 de amplitud modulada. Está con nosotros para el Contacto Ciudadano de esta mañana el doctor Milton Altamirano, coordinador general del evento que se va a desarrollar de la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios. Él viene para hablarnos sobre el primer Congreso Iberoamericano en contra del abuso sexual infantil. Milton, bienvenido acá a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coméntenos, ¿qué de esto del primer Congreso Iberoamericano? Bienvenido. Muy buenos días con todos. Gracias por el espacio que siempre nos otorga la Casa de la Cultura en este tipo de eventos de gran magnitud. CEPU es la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios, fundada desde el año 1979, la cual capacita, promociona, realiza seminarios, congresos a todos los profesionales del país. Dentro de la Confederación tenemos colegios profesionales, federaciones y asociaciones. ¿Ya? Esta temática que las vamos a realizar el día de mañana, sábado y domingo, es justamente con un tema muy importante para la ciudadanía ecuatoriana. Es el primer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil. Son 3 días las jornadas, ¿no? Sí, realmente son 3 días. El viernes, el día de mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sábado, en el mismo horario. El domingo, mesas temáticas para sacar, obviamente, resoluciones, un capítulo quinto que se va a llamar las conclusiones de este evento. ¿Quiénes son los panelistas? ¿Quiénes van a ser los que otorguen los temas, las conferencias? Los temas, obviamente, con personajes tanto del Estado y también privados, van a estar presentes de la Fiscalía General de la Nación, Asamblea Nacional, Ministerio de Inclusión Social. Tenemos delegados de Perú, de Venezuela, de Cuba. Ellos son nuestros referentes en las exposiciones que van a tener. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para este primer Congreso? Bueno, los principales objetivos son erradicar y prevenir el abuso sexual infantil. Hace meses recordemos que fue un tema que estuvo mediáticamente por las denuncias que hubo por parte de padres de familia y niños que le realizaron directamente contra se volvió mediático. Se volvió mediático porque hubo en escuelas de danza, con sacerdotes en los mismos colegios, y quedó ese tema relegado a segundo plano. Actualmente se han olvidado, ahora está más el tema político, y estos temas no se pueden dejar en el olvido, no se puede dejar sin un seguimiento respectivo, más aún cuando existen cifras altas, ¿no?, sobre este tipo de abuso sexual. ¿Cómo puede participar la gente? ¿Dónde pueden ubicar? Quienes no pueden asistir, por supuesto, físicamente, ¿dónde pueden ubicar al primer congreso? Bueno, CEPU, justamente, como es el primer congreso iberoamericano, podemos realizarlo vía online también y forma presencial. La forma presencial, como repetí, el día viernes, sábado y domingo se realizará en el Hotel Río Amazonas, Salón Amazonas, el evento. ¿Es entrada libre? Entrada gratuita, justamente como CEPU, nosotros hemos considerado que es un tema que necesita conocer toda la sociedad ecuatoriana y, por ende, no podemos hacer un cobro, ¿no? Necesitamos que se informen, que tengan conocimiento de esa temática y, por tanto, no vamos a cobrar absolutamente nada. Y a través de la página web www.cepu.com se pueden ingresar para que puedan asistir directamente a esta conferencia. Por supuesto, Milton, dejemos nuevamente reiterar esa invitación a nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM y los 940, para este primer congreso iberoamericano en contra del abuso sexual infantil. Bueno, gracias, reitero, por la oportunidad a esta prestigiosa emisora. Nosotros como CEPU estamos cordialmente invitándoles a que asistan este día viernes, sábado y domingo al Hotel Río Amazonas a compartir las temáticas y conclusiones que vamos a realizarlas por este primer congreso iberoamericano contra el abuso sexual infantil. Perfecto, estuvo acá en el Contacto Ciudadano de esta mañana el doctor Milton Altamirano, de la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios, contándonos sobre lo que es el primer congreso iberoamericano en contra del abuso sexual infantil. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos acá en su noticiario de Zona Cultura en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. El mundo campesino José de la Cuadra, en escena del Festival de Loja de Artes Vivas Loja, es una subversión del clásico José de la Cuadra, paradigma no solo para el pueblo montubio, sino también de la forma en la que el patriarcado ha gobernado a toda nuestra nación. Sangurimas es una subversión del clásico de José de la Cuadra. Se trata de un paradigma no solo del pueblo montubio, sino también de la forma en la que el patriarcado ha vertebrado toda nuestra nación. Nieto del invasivo matapalo, el árbol de tronco añoso que encarna la naturalización de la violencia fundacional de nuestra estirpe. El cacique de la Hondura, pueblo metáfora hermano de Macondo, de García Márquez y del Twin Peaks de David Lynch, Nicasio Sangurima merma aquí su protagonismo, privilegiando voces y miradas de las mujeres de su familia, violadas, disciplinadas, asesinadas generación tras generación. Arístides Vargas, director general de la obra, destaca la participación de tres grupos: La Trinchera de Manabí, Muérgano de Guayaquil y Malayerba de Quito. Define a esta presentación como una mirada sobre la obra de José de la Cuadra, que es un universo que él plantea de hombres en un momento del Ecuador, donde los señores feudales de la costa y de la sierra tenían superioridad económica sobre el resto. Se sitúa en este mundo campesino, feudal, de la modernidad, ese universo salvaje y brutal y a la vez mágico que nos plantea José de la Cuadra. Fue retomado por estos tres grupos y cada uno tomó un fragmento y lo puso en escena. Santiago Roldós, otro de los directores de la obra, afirma que estar en Loja siempre es especial. Ambos directores esperan presentar en la posterioridad nuevamente la obra en otros escenarios del país. Es una obra con 16 actores y 5 músicos en escena, afirma Vargas. Para este director, el Festival de Artes Vivas debería seguir realizándose en Loja, en otras provincias y de hecho que se hace, pero hay que reforzar, dice en referencia a otros festivales que ya existen en el país. No creo que sería necesario sacar el Festival de Loja. Un giro de tuerca, ya contenido en la novela de la Cuadra, nuestro contemporáneo en la medida de singular libertad literaria y el ejercicio de la ficción como estrategia de resistencia, capaz de dar cuenta en la complejidad de las realidades más ominosas, a veces con humor surreal, otras con crudeza poética, precisamente por no someterse a la dictadura de sus lógicas. Algo así busca Sangurimas, practicar otra realidad, escribir otras historias, con otros protagonistas, asumiendo el trayecto de nuestras y nuestros ancestros, sin negarle ni atacarle, ni a darnos a ellas ni a ellos. En la casa. 7:39 le contamos que la noche de este miércoles la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el ensayo histórico biográfico Alejandro Mera, libro escrito por el doctor Wilson Alejandro Mera Carrera, nieto del maestro. Este libro llega como parte de la celebración de un aniversario más de la provincia del Carchi. Esta obra es el resultado de un proceso de investigación metódica y objetiva realizada en bibliotecas, archivos y hemerotecas de instituciones públicas y privadas de Tulcán, Ambato y Quito por parte del autor. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo del Carchi de la CCE desarrollaron la presentación del libro denominado Alejandro Mera, ensayo histórico biográfico, un texto desarrollado por Wilson Alejandro Mera, nieto del maestro. Según Wilson, la obra en mención constituye un tributo de reconocimiento, gratitud y admiración a un ilustre abuelo paterno, don Alejandro Rafael Mera Yepes, benemérito ciudadano tulcaneño, que gracias a sus vastos conocimientos en diferentes campos del saber, aportó positivamente como educador consagrado en instrucción primaria y secundaria en los principales establecimientos de su ciudad natal. El legado de Mera en el campo de las letras fue valioso. Allí están sus obras como Monografía de Tulcán, Leyendas Históricas del Carchi, Biografía del General Rafael Arellano y trabajos literarios como Espigas Sueltas, Dramas y Don Quijote en Tulcán. Este libro está desarrollado en 276 páginas y contiene un anexo sobre el estudio de la firma y análisis de personalidad a través de rasgos grafológicos y fisiológicos del biografado. El escritor Wilson Mera es doctor en jurisprudencia y abogado de tribunales y juzgados de la República. Fue juez de lo civil, en la Corte Superior de Justicia, juez de lo penal, procurador síndico del Consejo Municipal de Montúfar, jefe del Departamento Jurídico, en el Ministerio de Bienestar Social, entre otros cargos. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Como invitado de honor, brindó su discurso en primera instancia el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resaltando de sobremanera la figura como personaje ilustre del Carchi de Alejandro Mera. Qué grato es participar en acto tan importante, no solo para la provincia del Carchi, sino para la patria toda, ya que se trata de hablar, de conversar sobre la vida y obra de uno de los personajes más preclaros de ese hermoso pedazo de suelo ecuatoriano, como es de don Alejandro Mera, hombre de extraordinaria cultura y civismo, digno ejemplo a seguir por todos nosotros. El presidente dejó palabras de agradecimiento para los visitantes que llegaron desde el Carchi hasta nuestra capital. Gracias a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por habernos permitido ser vuestros anfitriones en esta noche, que creo yo donde se va a sentir el calor y el amor de vuestra ciudad, de vuestra provincia. Bienvenidas todas y todos, y que quienes conocen mejor su historia, quienes conocen mejor al personaje, quien ha entregado muchos años de su vida para poder escribir este libro. Muchísimas gracias por habernos permitido ser también parte de esta maravillosa obra. Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, expresó en su discurso la historia representativa que tiene esta provincia precisamente al cumplir 138 años. El Ecuador le debe mucho al Carchi. Uno de esos seres, de esos hombres que le aportó muchísimo al Ecuador es precisamente Alejandro Mera. Los carchenses, los devenidos en carchenses desde allá, desde nuestros abuelos pastos, obviamente le aportamos muy significativamente a la conformación social, política, económica y social de lo que hoy es el Ecuador. Sobre el libro, Ramiro Almeida comentó el valor que tiene el carchense y la figura de quien está retratado en esta obra. Wilson Mera nos trae muy familiarmente a Alejandro Mera, que con ese estudio histórico-biográfico entendemos precisamente lo que somos los carchenses. Ustedes aquí, a la distancia, obviamente saben lo que es ser carchense, lo que es abrirse campo en una tierra extraña, en donde obviamente peyorativamente nos han adjetivado con varios nombres. El curador de esta obra, Bayardo Ulloa Enríquez, considera que con este texto se recupera la memoria histórica de este personaje. Con el título de Alejandro Mera, ensayo histórico biográfico, se recupera y con mucho derecho la figura de un ciudadano ilustre y de renombre que enorgullece a los carchenses, porque estas personas merecen estar presentes Y una de estas formas es recordarlos, porque ya son parte de la inmortalidad de nuestros pueblos por las obras físicas y espirituales que nos legaron. Finalmente, el escritor Wilson Alejandro Mera, nieto del maestro, nos relata cómo nace la idea que le llevó a realizar este texto y qué recoge entre sus páginas. El libro se trata de un ensayo histórico biográfico sobre la vida de mi ilustre abuelo llamado Alejandro R. Mera. En sus 70 años que vivió desde 1885 a 1955, se destacó por ser excelente educador, periodista, literato, historiador, dirigente obrero y también funcionario público. Un sentimiento especial al escribir esta obra, así nos lo cuenta su creador. Lo que me motivó a escribir esta biografía de mi abuelo fue justamente el pensamiento lúcido, analítico e ilustrado que él tuvo en los diferentes temas que abordó en las obras que él escribió. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:45 La MT informa un accidente de tránsito sobre la avenida 12 de octubre, Luis Cordero, sector La Floresta. El carril derecho sentido sur-norte está cerrado, así que tengan precauciones, por favor, conductores, manejen con cuidado. Esto nos informa la cuenta de la AMT Quito a través de su Twitter. Asimismo, dentro del marco del 15º Encuentro de Mujeres en Escena, se inauguró la memoria fotográfica Transitando Huellas, una exposición que tiene como objetivo recoger a través de una memoria en retrospectiva la labor creativa de las mujeres que han aportado al desarrollo de las artes y de la cultura en el Ecuador. Transitando Huellas es una muestra fotográfica declarada como emblemática por el Ministerio de Cultura del Ecuador. En esta muestra se integran cada año a 10 mujeres entre artistas jóvenes, artistas emergentes y artistas de larga y mediana trayectoria, con el fin de conmemorar su trabajo y aporte a las artes, además de permitir que las personas que acceden a la exposición conozcan sobre sus procesos artísticos y sus biografías. Las mujeres que se suman al homenaje para este año son Zoy Lugarte, Fresia Saavedra, Rosa Huila, Edna Iturralde, Yelena Marich, Margarita Guevara Cueva, Gabriela Calvache, Ana Jácome, María Fernanda Buendía y Tania Sánchez. Las fotografías muestran a las mujeres en plena realización de su actividad artística y estas están acompañadas cada una por una semblanza y un texto que abarca brevemente el recorrido artístico de cada una de las mujeres. María Fernanda Aus, organizadora del evento y editora de las semblanzas que acompañan a las fotografías, comparte sus impresiones sobre la importancia del evento. Para nosotras lo más importante es poder primero hacer un homenaje súper grande al trabajo incesante, incansable y de todo el día, todos los días, cada segundo de las mujeres artistas ecuatorianas. En varias esferas de las artes plásticas, de las artes literarias, de las artes escénicas, de las artes visuales, y a través de este homenaje permitir que las personas que puedan acceder a la exposición y acceder a las semblanzas que se han escrito sobre la vida de las artistas puedan conocer justamente sobre el gran trabajo de estas mujeres a lo largo de la historia en el Ecuador. Otro de los objetivos de Transitando Huellas es desenterrar no solo la imagen visual de la mujer, sino traer a la memoria su vida, su trascendencia y sus aportes al desarrollo cultural del país. La exposición de este año cuenta con una galería de 120 mujeres artistas. Transitando Huellas es solamente uno de los más de 40 eventos programados dentro de la 15ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Seguimos, la Sala de Consulta Pública de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura reabre sus puertas. Esto para todos los amantes de la investigación en el cine ecuatoriano. Aquí podrás encontrar cintas desde 1901 hasta la actualidad. Te invitamos a visitar esta trinchera de la memoria y cultura cinematográfica nacional, en el que usted encontrará 5.000 películas y videos que están disponibles en la sala de consulta pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como 10.000 documentos escritos entre libros, guiones, revistas sobre cine nacional e internacional. Este espacio estrena nuevas y renovadas instalaciones, luego de 10 años de haber sido creada. La consulta pública de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La consulta es el único espacio permanente destinado a investigar y a visionar la historia del cine ecuatoriano desde 1901 hasta la actualidad. Escuchemos a Cristina Moreno de la Cinemateca, quien amplía la información. Bueno, el cinéfilo, la persona que quiera visitar, este es un espacio en el cual ahora ustedes pueden seleccionar la película y tiene un buscador desde la misma pantalla. Entonces hay una conexión online para poder proyectar la película o el documental. Y a su vez también tenemos lo que es la documentación en papel, ¿no? Y sobre libros de cine también hay bastante. En todo caso, es un espacio muy muy entretenido que tiene, es el único archivo fílmico nacional del país. Actualmente, la consulta cuenta con mejor calidad de proyección y tecnología. El público puede disfrutar de una gran variedad de obras fílmicas. Cristina Moreno. Invitamos a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura, a todas las personas interesadas en el cine ecuatoriano, a visitar las nuevas instalaciones de la consulta pública ubicadas junto al vestíbulo de entrada de la sala de cine Alfredo Pareja, a mano derecha. Este cuenta con, bueno, son espacios renovados, bancas más cómodas, la cuestión de la tecnología, pantallas. Y bueno, alrededor de más o menos 4.500 títulos entre largometrajes, documentales y cortometrajes ecuatorianos se encuentran ahí, además que documentación y libros, ¿no? Libros sobre cine. Le esperamos en la sala de consulta pública. Aquí la invitación de Cristina Moreno. Invitamos a jóvenes, cinéfilos y al público que disfruta del séptimo arte. Siete de la mañana con 52 minutos. Esta noche, a partir de las 19:30, la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura presenta el concierto de coro de cámara Voz Nova. Son 24 integrantes quienes podrán todo su trabajo vocal frente al público. Más detalles de lo que contamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche el concierto del coro de cámara Voz Nova en su retorno del 12º Festival Mundial de Buenos Aires Coral. La cita se desarrollará en la Sala Jorge y Casa de esta institución a partir de las 19:30. Como dato particular, el coro de cámara Voz Nova participó del 27 de octubre al 3 de noviembre en la 12ª edición del Festival Mundial de Buenos Aires Coral en Argentina, contribuyendo a enaltecer el importante patrimonio musical ecuatoriano, un aporte interpretativo a la música latinoamericana y mundial en todas las latitudes. Este coro pone a consideración de la sociedad ecuatoriana el repertorio presentado en este festival, en el que se incluye música sacra, música ecuatoriana, latinoamericana y del mundo. Todo como un acto de entrega de la experiencia adquirida. 24 integrantes pondrán en escena un importante repertorio coral que involucra a compositores, arreglistas, cantantes, directores corales de nuestro país y del mundo. En cuanto a historia, el coro de cámara Voz Nova fue fundado el 12 de febrero de 2005 por ex integrantes del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de los años 80 y 90. Actualmente, sus integrantes incluyen personas de diversas edades y profesiones, unidos por la pasión de cantar. Conversamos con Armando Naranjo, integrante de esta agrupación. Él nos brinda más detalles de la historia con la que cuenta este grupo. El Coro Voz Nova se fundó hace 13 años, te comento. Éramos compañeros del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que cantábamos en los años 80 con el maestro Manzano y la maestra Zetún. Hace mucho tiempo nos volvimos a ver en una invitación que hizo la Casa de la Cultura para que todos los integrantes del coro de la Casa de la Cultura tengamos una presentación por los 50 años. Yo recuerdo aquí que fue en la sala principal del teatro y estábamos alrededor de 100 personas que habíamos venido cantando en el coro de la Casa de la Cultura desde los años 40. Entiendo, fue muy interesante. ¿Cómo llegaron a juntarse? Y la idea que le pusieron al grupo nos lo comenta este maestro. A lo largo de este tiempo se ha ido incluyendo muchas personas que son jóvenes. Tenemos gente desde los 20 años hasta los gente de 70 años. Entonces es un abanico de edades y de personalidades. Inicialmente, te cuento como anécdota, se llamaba Musicán. Pero luego nos enteramos que me parece que era en Sangolquí, que había otro grupo que se llamaba Musicanto. Entonces hubo una asamblea y nos pusimos a pensar que las voces nuestras eran antiguas en ese momento, porque aparentemente habíamos cantado hace 20 años atrás, entonces pongamos algo novedoso, que nuestras voces se renovaron nuevamente y seguimos cantando a pesar del tiempo transcurrido. Un tema en particular del grupo que fue llevado hasta la Argentina fue un trabajo desarrollado por la agrupación. Apamushungo es un tema emblemático nuestro que es muy muy bien acogido por los públicos de otros países. Empieza con una fuerza bastante grande, es un yumbo del maestro Gerardo Guevara y en realidad es muy bien recogido. Como te digo, los aplausos nunca se hacen esperar, sobre todo por la fuerza que tiene, ¿no? Por su parte, Celia María Salgado resalta cómo se desenvuelve este grupo y quiénes aportan diariamente para su continuidad. Nuestra iniciativa es privada y autónoma, somos un coro autoconvocado y nos autodirigimos y nos autofinanciamos, pero también recibimos apoyos del sector público, como en este caso la Casa de la Cultura, importantísima además porque sin desarrollo cultural no hay desarrollo integral, como tú sabes, de nuestro país. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos hoy a partir de las 19:30 en la Sala Jorge y Casa en el concierto del Coro de Cámara Voz Nova. Les invitamos este jueves 22 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura, que gentilmente nos está abriendo este espacio, para que vengan a escuchar el concierto que Voz Nova dio en esta última gira que tuvo en Buenos Aires. La entrada es libre, pero es hasta completar aforo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Esta mañana la Universidad Latinoamericana de Posgrado, líder en ciencias sociales Flaxo, presenta programa TIC de Ecuador, Evidencia Reciente. En esta participarán representantes de organismos gubernamentales, sociedad civil y organismos internacionales, quienes reflexionarán y discutirán sobre hallazgos de este estudio. Flaxo Ecuador, el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información, 10 años DIRSI, junto a Hola TICS, presentan esta mañana y tarde en el auditorio de esta universidad, ubicado en el centro norte de la ciudad, Panorama de las TICS Ecuador, Evidencia Reciente. Durante este espacio se presentan los datos sobre Panorama TIC en Ecuador, Evidencia Reciente, en el que participan representantes de organismos gubernamentales, sociedad civil, organismos internacionales y además gente que reflexiona y discute sobre el hallazgo de estos estudios. El evento tiene como lugar el Salón de Afiches de la Flaxo, con la investigación denominada Hola TICS, investigación desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos IEP por la red DIRSI, en cuanto a un componente latinoamericano que se lo ha denominado como After Access. o la TIC, desde su componente cuantitativo, tiene el objetivo de conocer los usos del Internet y las percepciones de usuarios y no usuarios, aplicando una encuesta con representatividad nacional en hogares, individuos y países de la región como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Por otra parte, desde el componente cualitativo se aplican a grupos focales de 4 países dando luces sobre los factores que influyen en Internet, estrategias usadas y, por supuesto, uso de la información. Hola TIC busca comprender de manera transversal las barreras que tienen las personas para acceder a las TIC y al mismo tiempo conocer las formas múltiples en que los usuarios consumen o no Internet, dispositivos y la importancia que le dan a los mismos. Desde nuestros estudios conversamos con Ailén Agüero. Ella es coordinadora de Hola TIC, pertenece al Instituto de Estudios Peruanos IEP. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Desarrollo Rural, investigadora de temas de TIC desde hace más de 10 años, participando en proyectos de investigación en las áreas de desarrollo de banda ancha, servicio universal de telecomunicaciones, banca móvil, televisión digital, competencia, electricidad, transporte y en cuanto a mujeres en áreas rurales de banca pública, finanzas rurales, entre otros. Su trabajo en general presta especial atención a la integración de enfoques cuantitativos y cualitativos. Ailén destaca lo que trae como enseñanza desde la realidad de su país y los problemas detectados. Desde el Instituto de Estudios Peruanos hemos venido desarrollando desde hace más de 10 años investigaciones justamente vinculadas al tema de tecnologías de información y comunicación. Entonces, en aquellas épocas cuando iniciábamos estas investigaciones, queríamos analizar cuáles eran las principales barreras para la gente de menores ingresos. Siempre ha sido este enfoque de centrarnos en las personas de menores ingresos en la región. No todos los países están referenciados en este proceso, por supuesto, por diferentes factores que intervienen en los mismos. Ahora cubrimos, por ejemplo, Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador, Paraguay y Perú. Antes podíamos incluso analizar la situación en Brasil, en Trinidad y Tobago. Nosotros trabajamos con financiamiento de la cooperación canadiense. Entonces, anteriormente teníamos pues mayor disponibilidad de fondos y había mucha mayor colaboración. Y también en aquellas épocas este tema estaba mucho mayor auge, digamos, ¿no? La experta nos explica el concepto básico en el que se conoce a los TIC. Las tecnologías de información y comunicación, como su nombre, nos facilitan justamente lo que dice el nombre, no tener mayor información. Con esta información, ¿por qué? Y aquí viene también la importancia por qué nosotros estudiamos estos temas, ¿no? La información nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Siempre desde la perspectiva económica, mientras más información tengamos, vamos a poder tomar una decisión costo efectiva, una decisión que nos permita ahorrar también, por ejemplo, costos de transacción. Datos estadísticos puntuales y ejemplos base de los TIC desarrollarán varios de los expertos esta mañana en la Flaxo. Por lo que hemos visto en Ecuador, desde el área de educación también hay una estrategia importante, ¿no? Se quiere buscar que las TIC sean una herramienta que faciliten todo el proceso educativo, ¿no? Se está llevando a cabo en el país y sí, por eso también es que están participando. Aquí en Ecuador, básicamente, el acceso o la tenencia de teléfonos móviles está pareja, digamos, entre hombres y mujeres. Más de 80% de hombres y mujeres cuentan con un teléfono. De todos ellos, el 74% cuenta con un teléfono inteligente o un smartphone. ¿Cuáles son las barreras que existen dentro de los TICs como una forma de limitación que se encuentra dentro del proceso? La razón principal en Ecuador que hemos encontrado es como te comentaba, esta encuesta se ha realizado para una muestra representativa de todo el país. Entonces, de aquellas personas que nunca han utilizado Internet, hemos encontrado que la principal barrera es el no saber usarlo. Hay un desconocimiento, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para el tema del celular, para poder tener un celular, la principal barrera es la asequibilidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Cerramos de esta manera nuestro espacio de noticias. Vamos a ingresar ya en lo que son las entrevistas, pero con esta música de Quito, ¿no? De nuestra capital. Como decíamos y les contábamos acá con Andrés, los eventos, la serie de eventos, toda una galería de lo que se presenta ya por estas nuevas festividades de nuestra capital. Esta noche, en el Centro de Convenciones Metropolitano, en el mismo lugar donde fue la Feria del Libro 2018, se dará la elección de la reina de nuestra capital. ¿Y qué tendremos el día de mañana, Andrés? El 23 de noviembre tendremos el pregón de fiestas de Quito 2018 en la Plaza de San Francisco a las 19 horas. Va a tener invitados especiales como Papá Changó, Jigua, Margarita Lazo. No se lo pueden perder. Ahí está entonces la agenda del 22 y 23 por nuestras festividades de la capital. Amigos, nos vamos a una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución y estamos ya con nuestro primer invitado en nuestros estudios. Ya volvemos. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta, y soy en ella, amor y señor. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del Centro Histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Argonautas de la Alegría. Una obra de teatro que narra la aventura del Bellocinio de Oro. En el trayecto del camino se encuentra con varios obstáculos, que a la vez son oportunidades y regalos. Una señal de que vale la pena sonreír. El sábado 24 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fundación Cecilia Rivadeneira le espera para que sea parte de las buenas acciones, en ocasiones invisibles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana, 7 minutos. Tenemos este espacio de opinión. Teatro, magia, música y video se dará en el evento denominado Variety Artístico Luna de Fuego, que lo realizan como un tributo al reconocimiento artista Jinso. En este evento se presentará la doctora Mores, además comedia teatral, la presentación del mago Milton. Para contarnos más detalle está con nosotros Wilson Sandoval, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Nosotros vamos a realizar un varieté artístico denominado Luna de Fuego. ¿Qué es un varieté, Wilson? Son varias... Varias. Varias situaciones artísticas. ¿Ya? O sea, el teatro, el baile o la danza, la música. Una conjunción de varias cosas. De varias cosas. Y obviamente el objetivo de este es hacer la promoción lanzando un video, el segundo video que tenemos del nuevo disco que se estrenará el próximo año. Ya. Vamos a hacer este lanzamiento también para sacar fondos, ¿no? Porque grabar un disco autogestionado, claro, es complicado. ¿Cómo ha sido precisamente ese trabajo, los detalles de ese video? Bueno, lo hicimos con mis compañeros de grupo, los Minoen, que en el espacio que yo tengo aquí dentro de la Casa de la Cultura, que es el triciclo, ¿ya? Ahí armamos como un canal de televisión y ahí, bueno, ahí nos inventamos la magia a vuelta del video, ¿no? ¿Cuántas personas participan en esto? Más o menos estamos participando unas 20 o un poquito más en el video. ¿Y qué hizo falta? Porque claro, como nos dice Wilson, es un tema complicado de costos, de producción también, ¿no? Ajá. ¿Qué hicieron, qué trajo cada uno para lograr armar un mini set, ¿no? Bueno, todos metimos la mano al grupo, somos un grupo mixto, somos ya. 5 integrantes de los Minoen, 2 mujeres y 3 hombres. Está la Vero, que es compositora también de la música en el grupo. Ya. La cantante, que es de la Gaby Cajas. El Santiago Hidalgo, que es el guitarrista primo. Yo soy el baterista percusionista. Y bueno, en la actualidad nos está apoyando también en el bajo James Sloan, ¿no? Todos pusimos un granito de arena, como decir, yo puse el espacio, el Santiago puso la tecnología, que es lo que es cámaras, la producción de la realización, obviamente apoyándole en todo con mis otros compañeros, ¿no? Claro. ¿Por qué Luna de Fuego? Bueno, siempre nuestra música se basa a lo esencial en las líricas de la vida. Entonces, el disco anterior se denominó Laberinto, Laberinto Superviviente, ¿ya? Que estaba dirigido más a lo que es el hombre, todo lo que, la masculinidad que se dicen. En este caso, Luna de Fuego es porque está basado ahora a la mujer este disco, a toda la estructura de la mujer. El video que sacamos, que se va a estrenar este mañana viernes a las 7 de la noche, es un, ¿cómo se dice? Es un, como esa sorpresa para el lanzamiento del nuevo disco. La expectativa, ¿no? La expectativa. Es un, el nuevo disco de los Minoen, hacemos rock libre. Entonces tienen estructura desde la experimentación hasta un poco el punk, hasta un poco la balada y obviamente... Rock libre también, Wilson, quiere decir varios géneros. Varios géneros, sí. Ya. No está enfocado a un todo, claro, sino a una variación también. No es un rock heavy, no es un rock fuerte. No. Lo más fuerte que podemos llegar es al hard rock en ciertas, pero siempre tendemos nuestra tendencia, ¿no? Claro. El lanzamiento del nuevo videoclip denominado El Mundo de los Vivos, dice sí. Wilson. ¿Por qué El Mundo de los Vivos? esa canción la escribió Vero y claro, habla sobre las productoras y toda esa maña que hay, ¿no? En utilizar a los grupos ecuatorianos, en decirte, te presentas hoy ante lo internacional o los mismos grupos ecuatorianos, pero no hay paga. Claro. O sea, se va un poco en contradiciendo hacia ese momento. No son todos, y tiene, ojo, ¿no? Y tiene un concepto especial, por supuesto, entonces, lo que es el mundo y decir esta frase que es como quiteña o ecuatoriana, de los vivos, ¿no? La viveza criolla. La viveza, entonces, es como esa relación, no es una ofensa tampoco, pero honestamente es una realidad, ¿no? Claro. ¿Por qué el tributo a Jinson, a este artista reconocido en nuestro país? Porque, bueno, al fin, somos músicos y aparte de hacer nuestra música inédita, también hacemos estos tributos al recuerdo, ¿no? Que se está perdiendo, honestamente. Claro. O sea, en su convicción musical se está perdiendo. Porque no estamos imitando, no somos imitadores ni nada, estamos haciendo un tributo al cantante y a su música. Claro. Entonces tiene otra connotación eso. Entonces, y también porque es música que básicamente casi en la nueva generación ya no se escucha. Entonces es como dándole esos que recuerdos, que no se pierda esa coyuntura de la balada, del que habla del amor, de la mujer, ¿no? Wilson, y decíamos, porque es el concepto es tributo a Jinsop, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces nos han dicho, es un tributo, cantas 2 canciones y se pasan otra cosa y dejó de ser un tributo. No. ¿Cómo va a ser en el caso de ustedes? No, o sea, básicamente vamos a tocar solo como cerca de 9 canciones de Jinsop, las que generaron su popularidad, ¿no? En su época. Claro. Tengo entendido que, bueno, James fue el bajista de Jameson en su época y él... Contemos quiénes son los tres que realizan. James Sloan, Alejandro Villalba y Wilson Sandoval. Y bueno, el otro compañero que se nos unió recién, que es hermano de Alejandro Villalba. Ya. Entonces somos cuatro... Son músicos. Sí, músicos que estamos haciendo este tributo a Jameson. Por supuesto, no nos olvidemos también de La Doctora Amores. La Doctora Amores es una obra teatral que se estrenó en la sala El Triciclo. Claro. Es una comedia, es una charla. Para y que la hemos conocido acá precisamente, ajá, en nuestro noticiario, ¿no? Ajá, y entonces ella nos está apoyando también para este evento. Va a ser un sketch corto, pero relacionado a su obra, ¿no? Que claro, para que no se lo pierda la gente que no la logró ver. Y lo que notamos, ¿no, Wilson? Esto es del variete, porque tenemos a La Doctora Amores, el lanzamiento del disco, el tributo, el video, que nos tiene Mago Milton. Ah, el Mago Milton es un amigo que siempre está metido en la magia. Aquí en el mundo de la clase de la cultura le conocemos como Junior. ¿Ya? Sí, siempre le pregunté por qué Milton. Y bueno, le conozco tantos años como Junior, que sí, al preguntar por qué Milton, así porque se llama Milton Junior. Entonces, él nos va a apoyar también con su destreza, con su arte, claro, en este caso la ilusión, ¿no? Que va a estar presente. Y este varieté artístico está a invitaciones para todo público, ¿no? No tiene restricción. Wilson, contemos precisamente ya esto, ¿no? Los detalles en dónde se van a presentar, a qué horas la entrada y, por supuesto, desde qué horas puede acudir el público. Bueno, este evento se va a realizar en el Teatro Prometeo el viernes 23 de noviembre a las 7 de la noche. Les invito a toda la gente, si quiere divertirse, oír música de recuerdo también, venga, va a soñar en ese momento, porque está la música, el teatro, el baile, la magia, claro, y obviamente el video. ¿Tiene un valor la entrada, Wilson? La entrada tiene un valor de $7 general, que es como un monte... Que accesible, ¿no? Claro, y sobre todo porque, como habíamos contado, relatado en esta entrevista, tenemos de todo, Wilson, tenemos el lanzamiento del videoclip, que es algo exclusivo, que puede verlo el público asistente a este evento, el tributo a Jameson, mucha gente le gusta a Jameson, ¿no? Sí, va a venir mucha gente adulta, claro, pero también va a venir mucha gente de la era joven que también le gusta la música del amor. Claro. Y estamos como atribuyendo esto también un entremés por el 14 de febrero, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Que ya tenemos un nombre, Los Soldados Caídos por el Día del Amor, donde vamos a hacer el tributo a Jameson y a Leo Dan. Ya. O sea, para que se corten las para venas. Para que conecten los enamorados. Sí. Entonces, es como esta relación artística que vamos haciendo una coyuntura en la sala El Triciclo al tiempo. O sea, ahora vamos a hacerla en el Prometeo, pero siempre en la sala El Triciclo mantenemos como este tipo de actividades, ¿no? Claro. Musicales, escénicas, dancísticas y de videoclip igual. Wilson, queríamos agradecerle mucho que nos acompañó esta mañana acá en nuestro noticiario de Zona Cultura, contándole al público siempre, ¿no? Siempre la Casa de la Cultura, sus diferentes núcleos, pero por supuesto acá en la sede nacional, tenemos tantas salas, tantos espacios donde siempre se presenta algo nuevo, algo diferente y variado, ¿no? Sí, o sea, ya haciendo un spot, si me permiten, yo represento la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Es un espacio que siempre mantiene una actividad escénica teatral por lo general. De vez en cuando hacemos musical de cámara. Es un espacio muy íntimo que entran 30 personas, ¿no? Entran más. Venga, si a usted le gusta el teatro o quiere salirse del esquema cotidiano, venga los jueves, viernes, sábados, ocasionalmente los domingos. Siempre estamos tenemos en actividad en el Sala y Triciclo. Por supuesto. Estuvo esta mañana acá con nosotros Wilson Sandoval contándonos de este variete artístico Luna de Fuego. No se lo pierda, mañana 23 de noviembre en el Teatro Prometeo de esta institución, a partir de las 19 horas ya puede ingresar el público. Sí, 19 horas, y bueno, les dejo un eslogan, pues, si ustedes

y cerraremos el 24 de noviembre con el Cantor de mi parroquia, un evento que se desarrollará en Conocoto, en la calle Sucre y Bolívar, evento también desarrollado por el Cabildo Capitalino, a partir de las 19 horas. Tres eventos, entonces, para celebrar a las fiestas de Quito durante este 24 de noviembre. Nos vamos a ir ya con nuestra segunda entrevista sobre la Feria del Libro y la Lectura, Andrés. Durante la Feria del Libro y la Lectura FIL 2018, varios escritores, autores y académicos presentaron su trabajo en este espacio principal del arte y la cultura. En este evento conocimos a María Alejandra Almeida, escritora ibarreña que ha dedicado gran parte de su vida al ámbito de la lectura y en los últimos años escribir cuentos y novelas infantiles. Precisamente su novela La Esfera Dorada, presente en la Feria del Libro, fue ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil, Daría Guevara Mayorga. Puedo hablar sobre estos temas durante... Damos paso a nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con Alejandra. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Tenemos acá en nuestros estudios a María Alejandra, que nos va a contar más de su historia, de su trayectoria y, por supuesto, de este tema tan interesante que es la literatura. María Alejandra, gracias por acompañarnos acá. Hola, Alex. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande para mí estar aquí. Y también un saludo muy cariñoso a todos los oyentes. Pues sí, contarles que me encontré en la Feria Internacional del Libro este año muy contenta porque me enteré que mi novela, La Esfera Dorada, publicada por Editorial Libresa, había sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil Darío Guevara Mayorga 2018, que se otorga a la mejor novela de categoría infantil del año. Entonces, sumamente feliz. También en la Feria del Libro pude realizar el lanzamiento de un cuento infantil nuevo realizado por la editorial Chacana Editorial, denominado Superabuelo, que trata sobre la temática del Alzheimer. Y es un libro muy bonito porque tiene ilustraciones para colorear. Bien, María Alejandra, vamos a arrancar desde tu perfil y tu trayectoria. Cuéntanos cuántos años tienes, qué has estudiado y de dónde nace este gusto particular por lo que es escribir, por la literatura. Bueno, tengo 26 años, soy de la provincia de Imbabura, específicamente de Ibarra. Estudié Derecho acá en la Universidad Católica de Quito. Vine a vivir a los 18 años de Quito para estudiar justamente. ¿Ya? Y luego cuando me gradué, estudié Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Estoy justamente en el momento de defensa de la tesis. Aún no me dan la fecha, pero esperando ya para poder graduarme de máster. Y bueno, el gusto por la lectura nace desde que era muy pequeña, desde que tenía más o menos 11 años, edad en la que decidí escribir mis propios cuentos, mis propias historias, y fue un gusto nacido principalmente del hábito de la lectura. Ya. La lectura... ¿Fomentado por tus padres? Fomentado principalmente por mis padres, sí, porque mi papá tenía una hermosa y grande biblioteca en la casa, y por tanto los libros no eran objetos extraños para mí, y mi mamá solía comprar libros y leérmelos desde muy pequeña. Entonces todo esto, el tema de tener cerca la lectura como en una biblioteca y de tenerla cerca a manera de cuentos contados por mi madre, fomentaron este hábito. ¿Crees que en una casa donde hay muchos libros leen? Yo creo que, bueno, sí, yo soy un ejemplo vivo de eso. Creo que los niños aprenden con el ejemplo. Entonces, si ven a sus padres leyendo y amando los libros, también lo van a hacer. Es como utilizar el celular. Es ahora lo que quieren hacer porque nos ven a los adultos haciendo eso. Y a propósito del celular, ahora en el tema de los niños, de los universitarios, de los colegiales, también se da el tema de la lectura en libros con PDF, en libros web. ¿Consideras que es lo mismo o en qué cambia de lo tradicional? Bueno, yo también soy de las personas que puedo leer en PDF. Hay gente que dice, no, yo me quedo conformo con el libro. Y sí, en realidad, el libro es mucho más bonito desde su textura, su olor, pero también puedo leer en PDF. ¿No te distrae leer en PDF? No, para nada. ¿O es la misma concentración que si tienes el libro en tus manos? A mí específicamente puede ser ambos, puede ser el libro y puede ser el PDF. Sin embargo, el libro lo puedo llevar a todo lado. Es más difícil sacar en el bus o en cualquier lugar el celular, claro, que sacar el libro. ¿Qué leías? ¿Cuáles fueron tus primeros libros? El primer libro que leí fue Corazón de Edmundo de Amichis. Es un libro muy bonito, muy tierno, que llega al corazón. Y posteriormente empecé con literatura para niños, sobre todo estilo Michael Ende, con la historia interminable. También amaba a Roald Dahl de niña. Tiene libros muy famosos como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas. Entonces luego fui dando saltos, ya más bien es cuando fui creciendo, a literatura más considerada pues para adultos. Uno de los primeros libros que ya leí fue El Perfume, de Patrick Susskind. Recuerdo que lo tomé cuando tenía 10 años, pero obviamente no lo pude leer, era muy complejo para mí en esa edad. ¿Ya? Pero más o menos a los 14 ya tenía vocabulario entendible para mí. ¿Y así? ¿Te separarías un poco del tema cuentos infantiles, novelas o no? Sí, por supuesto. Tengo en mi planificación también empezar a escribir ya no solamente para los niños, sino para los adultos. Sin embargo, ahora han sido los, digamos, la literatura en la que me he centrado porque quería escribir cosas que me hubiesen gustado leer a mí cuando era niña. Y bueno, ha salido bastante, ¿qué tipo, digamos, de cosas? Por ejemplo, a ver, Superabuelo se trata de un libro infantil sobre el Alzheimer. Ya. Es un libro infantil para colorear, entonces es un libro súper interesante porque cuenta cosas del Alzheimer sin darte detalles técnicos del tema, sino siendo literatura propia, pero también tiene este plus que es colorear, ¿no? Que a los niños y a los adultos ahora nos encanta, están muy de moda el tema de los mandalas como tema terapéutico y me pareció maravilloso que el libro pudiese salir en esa versión. La Esfera Dorada, que es la novela ganadora este año de Darío Guevara, trata sobre una aventura fantástica en la ciudad de Cotacachi, en Imbabura. Mezclé justamente los temas de realidad y fantasía, colocando allí un personaje fantástico de la cultura oral popular, que no les voy a decir quién es, porque es muy importante que se lean la novela para que lo conozcan. Pero bueno, esa idea de mezclar la realidad con la fantasía a mí siempre me gustó mucho, y no hay a veces libros que sean así, ¿no? Coméntanos del premio. ¿De dónde nace esto del Premio Nacional Darío Guevara Mayor? Es un premio que se ha ido otorgando durante muchísimos años. Es considerado el premio más importante a nivel nacional para la literatura infantil y juvenil. No estoy segura desde qué año lo dan. Lo que recuerdo es que cuando era niña yo veía libros que decían ya Premio Darío Guevara Mayor. Entonces es un premio antiguo que se ha ido dando como un incentivo a los escritores que hacen literatura. El Darío Guevara como para la categoría de literatura infantil. Ya. Sí. ¿De dónde nace, cómo llegas al punto de titularlo como La Esfera Dorada? Bueno, justamente porque hay este ser, que no les quiero decir quién es, que tiene... O sea, el que se lee el libro entiende por qué va el... El que se lee el libro entiende por qué va la Esfera Dorada. La Esfera Dorada. Pero es un elemento muy importante del libro, precisamente. ¿A qué público está enfocado o qué conceptos crees que maneja La Esfera Dorada? Está enfocado para niños de 10 en adelante. Yo considero que también depende del desarrollo lector que tengan los niños. Hay niños que ya leen mucho a más temprana edad. Entonces, si son de ese tipo de niños, pueden tomarlo desde los 7 u 8. Pero dependerá, claro, de su desarrollo lector. La editorial lo ha colocado para niños de más de 10. ¿Cómo viste la recepción del público precisamente en un evento tan importante, el más importante de las letras como la Feria del Libro? Bueno, vi a la gente muy feliz, ¿no? Yo celebro mucho que hagan este evento, la Feria del Libro, año tras año, porque es una forma de acercar a las personas a la literatura. Nosotros como Ecuador no somos uno de los países que tiene altos índices de lectura, más bien estamos muy por debajo de lo que son a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y esta feria me parece que es un incentivo para que la gente pueda acercarse a los libros, pueda tener acceso a ellos, porque muchas veces no sabe qué comprar ni dónde, y para todas las edades, ¿no? Desde niños, adolescentes, adultos, pueden encontrar de todo para todos. ¿Qué se puede cambiar precisamente, María Alejandra, con esto de que Ecuador es uno de los países que menos hábito de lectura tiene? Bueno, con esto puedo repetir lo que ya había dicho hace un rato, que pienso que la lectura se aprende con el ejemplo. Si no hay una generación lectora de adultos, bueno, los niños no van a aprender. Vamos cambiando eso, ¿no? Y vamos generando en la nueva generación ese amor por la lectura. Y el ejemplo tiene que ser también transmitido con amor. Por ejemplo, los profesores no aman la lectura. Entonces los niños lo siguen viendo como un tema muy académico, no de diversión, no de placer. Y por eso tenemos adultos y adolescentes a los que no les gusta. ¿Y qué van a transmitir eso? Si es que se cambia eso, vamos a lograr que cambie también el índice de lectura en nuestro país. Claro, es decir, la mentalidad tendría que partir desde la casa, como nos decías con el ejemplo, pero también desde los colegios, desde las escuelas, que no se te vuelva un tema de un deber, de un tema tedioso, la lectura, sino un gusto particular. Sí, por supuesto. La lectura y es leer libros es disfrutar de un arte. La literatura es un arte al final de todo. Entonces tiene que ser tratado con la sensibilidad del caso y tiene que ser amado. Si no, simplemente no se entiende y se deja de lado. Hablemos de tus otros libros, como La Habitación Secreta. La Habitación Secreta fue la primera novela que publiqué. Estuvo publicada con Editorial Norma, tuvo dos reimpresiones y actualmente va a ser reeditada por otra editorial que se llama Prolipa. Esta novela recibió la mención de honor de Darío Guevara Mallorca del 2015. Realmente le tengo mucho cariño. Es una obra que trata de dos niños que encuentran una habitación secreta en una biblioteca municipal que es ya muy, muy poco visitada, donde ya casi nadie va y, por supuesto, a los niños les llama mucho la atención saber por qué hay eso ahí, esa habitación ahí. ¿Sobre Titirimario? Titirimario es un álbum ilustrado. Un álbum ilustrado es un libro donde el 50 es ilustración y el 50 es imagen. Entonces es dedicado para los más chiquitos del hogar. Se cuenta tanto con la imagen como con la ilustración. Para verlo tienes que, digamos, apreciar los dos artes, la literatura y también la imagen. Entonces se trata sobre un titiritero que perdió su títere y también pierde su identidad al haber perdido su títere. Muy, muy bonito, lo estuvimos contando junto a Santiago Vázquez, director de Chacán Editorial, en la Feria del Libro, y a los niños les encantaba jugar con un títere que tenemos, que es justamente Titirimario. Coméntanos de esa experiencia, cómo te acercaste a los niños con estas historias. Bueno, realmente a mí me encantan los niños, pese a que todavía no soy madre. Pienso que los niños son el futuro, la posibilidad de que el mundo sea mejor. Y la idea de escribir para ellos parte de eso, ¿no? De intentar transmitirles literatura, cosas que les gusten, cosas que los llenen de gozo, para que puedan ser adultos en el futuro que también hagan cambios por el mundo. Sobre Tizón, María Alejandra. Tizón es una nueva novela que también acabo de publicar. Está dedicada a primeros lectores entre 6 a 10 años, ya. 6 a 8 más o menos, 6 a 10. Se trata de un gatito mágico. Es un gato negro que no es cualquier gato, sino que es mágico precisamente. Y que tiene un amo llamado Ignacio, que ha perdido a su padre y que justamente por esa tristeza que siente es perseguido por una bruja maligna. No una bruja estilo Harry Potter, estilo brujas buenas, sino una bruja realmente muy mala. Y Tizón decide llevar a Ignacio al país de los sueños para intentar salvarlo de esta bruja, que es la tristeza personificada, ¿no? La tristeza, la desesperación por haber perdido a un familiar cercano. Es una novela publicada en este momento por SM, en la categoría de barco de vapor blanco, serie blanca. ¿Cuáles son las bases, el conocimiento que tienes como María Alejandra Almeida para desarrollar este tipo de historias, novelas sobre temas infantiles? Creo que al haber sido una lectora tan ávida, porque leía mucho, sigo leyendo mucho, tengo la tendencia de leer uno o dos cosas al mismo ¿Cuántos tiempo. ¿Cuántos libros crees que has leído hasta la actualidad? Uy, no podría darte miedo. Pero imagínate que leo dos o tres cosas al mismo tiempo y cada semana voy cambiando de libros, desde que tengo 11. Entonces he leído muchísimo. En algún momento esa cantidad de información te lleva a inspirarte y a querer sacar de ti ya imágenes, querer sacar de ti letras. Entonces, y además también conjuga eso con lo que yo ya he vivido, con lo que he sentido. Y como empecé a escribir tan joven, en esos momentos sí, mis temáticas eran más infantiles, más adolescentes. Ahora tal vez ya con más conocimiento sobre la vida misma, que lo que significa ser adulto, me voy a arriesgar también por la literatura de adultos. Pero muchas de las razones por las que yo escribo es justamente porque me encantaba leer. Bien, hemos conversado sobre el trabajo de María Alejandra Almeida, La Esfera Dorada, Superabuelo, La Habitación Secreta, Tizón y Titirimario. Vamos a preguntarle a María Alejandra qué se viene de aquí a futuro. Bueno, de aquí a futuro está ya planificado un libro sorpresa para el 2019. Es otra novela de fantasía. Ya es una novela para adolescentes de 13, 14 años más o menos. Y no les quiero contar de qué se trata, pero les digo que es de fantasía. Es de fantasía y también es una fantasía que sucede en este país, pero con una mezcla con criaturas que podrían estar en cualquier lugar del mundo, habitando sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué te llamó la atención de la Feria del Libro, versión 2018? Bueno, me llamó mucho la atención, me encanta el pabellón infantil, es algo que yo siempre invito, es un lugar mágico donde se cuentan cuentos en voz alta. El pabellón infantil fue organizado este año y los años anteriores también por Girándula, la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil, a la que me siento honrada de pertenecer. Y pienso que es uno de los puntos claves a los que hay que ir a la Feria del Libro, seas adulto o seas niño, porque ahí ves a las personas leyendo, transmitiendo lo que han hecho en el papel, y gozando con sus oyentes, que bueno, en muchos casos son niños, pero también adultos. Me gusta también ver la interacción que ha habido de los escritores con las personas, en la que se puede romper esa barrera que hay entre escritor-lector, ¿no? Es bonito eso, es muy bonito. Perfecto. María Alejandra, queríamos agradecerte mucho la compañía acá en nuestro noticiario de Zona Cultura. Como decíamos y le habíamos contado a nuestros oyentes, le conocimos precisamente a María Alejandra en esta edición 2018 de la Feria del Libro, presentando La Esfera Dorada, la novela ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil Darío Guevara. María Alejandra, ha sido un gusto tenerte acá y siempre los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura abiertos para tus próximas novelas, para que le cuentes más al público sobre tu trabajo. Muchísimas gracias, Alex. Un placer estar con ustedes aquí. Perfecto. Estuvo acá con nosotros María Alejandra Almeida Albuja, ibarreña escritora, que presentó sus libros en la Feria Internacional del Libro, la FILM 2018. Muchas gracias, María Alejandra. Ocho de la mañana, 38 minutos, y comentamos todavía sobre las fiestas de Quito. El 27 de noviembre tendremos el embanderamiento del Centro Histórico a las 8 de la mañana en calle Venezuela. Además tendremos el mismo 27 de noviembre ya la inauguración también del tradicional Campeonato Mundial de 40, donde participará, por supuesto, a la cabeza estará el alcalde de la capital, el doctor Mauricio Rodas. Este evento se desarrollará en el Hotel Quito, organizado por la APDP, en la hora a las 19 horas, Andrés. Sí, y nos vamos a una pausa, les dejamos con los mensajes de nuestra institución. Romántico Quito mío, hogado todo en canción. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Celebra a Quito y revive las tradiciones de nuestra bella ciudad en la octava edición del festival Canta Quito. En esta ocasión participarán Quinta Esencia, Cuerdas del Ecuador, Rondalia Quiteña y la cantante Ángela Valencia junto al Cuarteto Contrastes. Domingo 25 de noviembre, 17 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. 8:43 acá en su noticiario de Zona Cultura. Usted nos escucha en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 de amplitud modulada a través también de la página web www.radiocce.com. Vamos con nuestra tercera invitada. Esta mañana nuestra compañera Laura Ríos Armijos conversa con Ivette Celi. Ella es directora ejecutiva del Museo Nacional del MUNA, ubicado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente. Vamos a conversar sobre las innovaciones, el número de visitas que cada vez aumenta más del MUNA, del Museo Nacional, y por supuesto otros detalles en cuanto a este museo, el principal museo con el que cuenta el país. Adelante, Laura. Bueno, en este momento nos encontramos con Ivette Celi. Ella es directora ejecutiva del Museo Nacional, que precisamente este 22 al 29 de noviembre, este espacio será la sede nacional intergubernamental Ibermuseo, una reunión del Consejo Intergubernamental, espacio en el cual se elegirá también a la nueva autoridad, así como también habrán talleres en la que participarán 12 países. Gracias, Ivette, por atender nuestro requerimiento. Muchas gracias, Laura. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, el 22 y 23 de noviembre tendremos la visita de 14 representantes de países iberoamericanos que son parte del Consejo Intergubernamental Ibermuseos. Sesionará por primera vez en Ecuador, en Quito, justamente acá en las instalaciones del Museo Nacional del Ecuador, y donde se elegirá la nueva presidencia del programa intergubernamental Ibermuseos. Ibermuseos es una iniciativa de cooperación iberoamericana para beneficio de todos los espacios museales iberoamericanos. Tiene varias líneas de trabajo, entre ellas formación y capacitación, con lo cual la siguiente semana, entre el 26 y el 28, tendremos un curso de transversal de formación y capacitación donde estarán 19 representantes de 19 museos nacionales de los países iberoamericanos. Ahora, cuando hablamos de Ibermuseos, pues hagamos un poquito de historia para que nuestro público pueda conocer cuál ha sido el antecedente de esta organización o institución. Bueno, el programa nace hace 10 años con la apertura de la Mesa del Salvador de Bahía, donde se reunieron las autoridades de cultura del Espacio Cultural Iberoamericano y decidieron crear este programa de cooperación específico en museos. Y así es como nace Ibermuseos. Ecuador está vinculado al programa Ibermuseos desde el año 2012, llevamos ya 6 años de vinculación, y este último año ha sido como más intensa nuestra participación como Ecuador, toda vez que el Museo Nacional también empieza a liderar la red ecuatoriana de museos y se convierte también en un espacio que puede dialogar directamente con los representantes de otros museos nacionales en Iberoamérica. Ecuador ha tenido la participación en otros países, de hecho, en este tema. ¿Cuál ha sido la bandera que lleva Ecuador en cada uno de estos espacios? Bueno, llevamos como Ecuador una propuesta renovada, una propuesta contemporánea sobre las nuevas discusiones y los nuevos debates en torno a los discursos museológicos y a las propuestas museísticas que se presentan ya de forma contemporánea relacionadas a la investigación académica y también a las nuevas formas de educación en museos. Esto ha significado también que Ecuador un poco sea como un referente de una buena práctica en torno a la renovación de discursos museales. Como ustedes saben, el 18 de mayo pasado se abrió el Museo Nacional del Ecuador. Hasta ahora llevamos más de 75.000 visitas en este espacio. Siempre está lleno, hay mucha discusión, mucho debate, y eso ha llamado mucho la atención también a nuestros museos hermanos iberoamericanos, con lo cual nos han invitado a diferentes partes para discutir y para mostrar un poco la experiencia del Museo Nacional. Cuando ustedes presentan esta propuesta, ¿cómo la ven? Con muy buenos ojos, porque hablamos de que los museos nacionales, especialmente en Latinoamérica y en Sudamérica, han sido museos cuyos discursos llevan más de 30 años sin renovación, y empieza a verse esta demanda, una demanda además absolutamente legítima, de renovación de los discursos, y es lo que el Ministerio de Cultura ha venido haciendo, no solamente con el Museo Nacional, sino con ya hasta la actualidad con más de 5 espacios que hemos abierto con una nueva propuesta museológica. Ahora, Ivette, de hecho, en este evento que se va a desarrollar del 22 al 29, habrá pues la elección, como usted había mencionado, del nuevo presidente del Consejo. ¿Cuáles serán las acciones inmediatas que usted pondrá en escena con el nuevo director? Bueno, el Consejo Intergubernamental es en el caso de Ibermuseos, yo creo que es una de las figuras Iber más fuertes, que más ha trabajado y cuyas líneas de acción ya son líneas bastante sostenidas, ¿no? El programa en sí ya cumple 10 años, con lo cual vemos que es un programa que ha venido fortaleciéndose año a año. Con la nueva presidencia del Consejo, lo que pretendemos es seguir trabajando coordinadamente, conjuntamente, y seguir posicionando también al Ecuador como un espacio, como un destino de reflexión museística, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y posterior a esto, pues dentro de la temática que son los talleres, en este caso la participación de los 12 países, ¿cuáles serán los temas que irán abordando? Bueno, hay dos cosas, ¿no? La primera, que es la reunión de consejo, donde intervienen 12 países del espacio iberoamericano, y el taller de formación y capacitación, que es un curso transversal, ahí tendremos 19 países. Ah, se suman ahí más. Se suman más. Porque no únicamente participan los países miembros del consejo, sino todos los países del espacio iberoamericano. Hablamos que son 22 países, y para esto se han inscrito 19 países. Entre esos estamos hablando de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México, Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Portugal, España, bueno, algunos otros que por ahí se me pasan, Costa Rica también. Y esto significa que vamos a tener también un conocimiento y una red de trabajo constante y conjunta con todos estos países. La temática que vamos a discutir en este curso, que además lo coordina el director de la Escuela de Restauración y Museología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH de México, y con una coordinación de Ecuador, que lo hace el Museo Nacional del Ecuador. Es decir, hay un trabajo constante que tal vez no se ve, pero que es el que permite el armado de este tipo de cursos, que son además fundamentales para que nuestros trabajadores de museos puedan actualizar también sus contenidos. Tenemos instructores de España, de Uruguay, de Ecuador, unos instructores de altísimo nivel, además todos ellos que están ya con sus doctorados en historia, en museología, y que van a compartir también sus experiencias. Y de hecho muchos de los participantes son directores de museos nacionales. Entonces ahí yo creo que lo principal o lo fundamental que piensa el programa es empezar a generar redes de diálogo y discusión, con la finalidad inclusive de que en algún momento podamos generar también circulación de bienes de otros países hacia Ecuador como de Ecuador hacia afuera. Dentro de lo que es Ecuador, ¿participa la red de museos para que se actualicen con estos nuevos conocimientos? Sí, tenemos delegados prácticamente de todas las organizaciones. Tenemos un delegado del sistema de museos de Quito, del CIMIC. Tenemos un delegado de la Fundación Museos de la Ciudad, un delegado de ICOM Ecuador, un delegado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un delegado de la EOD Manta, que es el Museo de Manta, del MAC de Pumapungo en Cuenca, el delegado del ICOMES de Babahoyo, viene gente de Ibarra, gente de Guayaquil, de Cuenca, y además tenemos delegados tanto de la Subsecretaría de Memoria Social, y me parece que hay una persona que va del Museo Nacional. En este caso, cuando hablamos de talleres en la que se mezclen todos quienes están al frente de los museos, ¿cuál es el sueño en este caso de la cartera del Ministerio de Cultura, ver a la red de museos convertida? Yo creo que el ministro Raúl Pérez Torres declaró este año 2018 como año de los museos, y ha sido sustancial el aporte que se ha hecho en el sistema museístico, ¿no? Poner la atención y la voluntad política que ha habido desde el Estado mismo, con la apertura del Museo Nacional, la apertura de 5 nuevos espacios, próximamente se abrirá también el Museo del Pasillo, quiere decir que le ha puesto un particular interés al museo como un espacio de de importancia, no solamente en el ámbito de la educación no formal, sino también en el ámbito cultural en general y en el aporte turístico que este puede tener con relación a aquellos que vienen de fuera y nos visitan, tanto turismo local como turismo extranjero. ¿Qué se viene para el siguiente año? Yo creo ya una red estructurada, un trabajo constante y ya más sostenido. Es el esfuerzo histórico que ha hecho el Ministerio de Cultura, debo decirlo histórico porque es la primera vez en la historia del Ecuador en que se tiene una institucionalidad como Museo Nacional del Ecuador. O sea, es la primera vez que tenemos Museo Nacional del Ecuador como una institución autónoma, administrativa y financiera, y eso representa también la importancia del liderazgo en la red ecuatoriana de museos. Yo creo que vienen nuevas cosas, mucho trabajo en cooperación internacional, el hecho de que Ibermuseo sesione esta vez en Quito, por primera vez en la historia del programa, y que por primera vez también se dé un curso transversal de este tipo, yo creo que abre las puertas a un 2019 lleno de expectativas y lleno de mucho trabajo para poder visibilizar y que nuestros espacios museales, no solo los que administra el Ministerio de Cultura y que lidera el Museo Nacional, sino todos aquellos públicos y privados puedan sentirse beneficiados de las alternativas que ofrece tanto la cooperación internacional como el mismo Ministerio de Cultura. De hecho, son inscritos los que van a estar en este eje transversal de capacitaciones. Sin embargo, hay la posibilidad de que personas que gustan o que son muy apegados a los museos puedan acercarse, conocer sobre el trabajo que ustedes están realizando. Por supuesto, bueno, el museo está abierto y vamos a hacer una transmisión en vivo, en streaming, de algunas de las discusiones que se van a dar durante este curso transversal. Entendemos que no todos los museos pueden estar presentes, lastimosamente, pero vamos también a hacer una memoria de este curso para poder transmitir a todos los museos que estén interesados y a toda la gente y trabajadores relacionados al ámbito museístico que puedan también tener insumos para seguir avanzando en sus trabajos. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Ivette Celi, secretaria ejecutiva del Museo Nacional del Ministerio de Cultura, quien nos ha acompañado en el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos y quiero aprovechar este minutito para invitar a todos ustedes al Museo Nacional del Ecuador, a los museos de la Casa de la Cultura. Vemos que aquí ya tenemos un gran complejo de servicios culturales, así es que hay mucho, mucho por hacer. Vengan en familia, vengan con sus amigos, creo que van a pasar un momento cultural importante, pero además divertido. Seguimos, amigos, agradecemos a nuestra compañera Laura Ríos Armijos, por supuesto, por su entrevista con la directora del Museo Nacional del MUNA, Ivette Celi. Vamos a, en el cierre ya de nuestro espacio, a seguirles contando los eventos. No lo olviden, esta noche se elige a nuestra nueva reina, nuestra nueva soberana de la capital, a partir de las 19 horas, por supuesto, en el Centro de Convenciones Metropolitano, donde fue la Feria del Libro. Ahí se elige esta noche a nuestra soberana. ¿Qué más tendremos, Andrés? Ya contamos sobre el embanderamiento, sobre el Mundial de 40. ¿Qué tendremos el 28 de noviembre? El 28 de noviembre tenemos el encendido de luces del Panecillo a las 19 horas. El 29 tendremos Festival de Pasacalle en el Coliseo General Rumiñahui a partir de las 18 horas, con la participación de Paulina Tamayo, los hermanos Núñez, los Brillantes, Trío Pambil, Trío Colonial, Grupo Coraza y también Gerardo Morán. Además, continúa, ¿no?, la carrera de los coches de madera. Y el 30, ¿qué tendremos, Andrés? Tenemos Quitonía de los Chillos a las 18 horas, con la participación de Carla Canora y el trío Pambal, Juan Carlos Villares. Esos son parte de los grupos que tendremos en el Quitonía de los Chillos. En el Quitonía Norte, recordamos que hay Chillos Norte y Sur. En Norte, el evento arrancará a las 18 horas en el Parque La Carolina, donde tendremos al grupo 4AM, Orquesta La Familia, Juan Fernando Velasco, Douglas Bastidas, Audi, y además la participación del grupo Suburbia. Y en Quitonía Sur, ¿qué tendremos en la Plaza Cívica Quitumbe, Andrés? A las 7 tenemos la Vagancia, Teresita Andrade, Alberto Barros y Duende Mix DJ. Por supuesto, esa es la música. Pongámosle un poquito a la música, Fernando, para seguir ya con este espíritu de lo que es las fiestas de Quito. Y que viva Quito, Andrés. Que viva. Estamos cerrando entonces esta nueva edición de Zona Cultura acá en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 de amplitud modulada. Queríamos mandarles un saludo fraternal, por supuesto, a nuestros compañeros, tanto a Diego Salazar, que está en los controles todas las mañanas de acá acompañándonos. Hoy estuvo Fernando Torres, por supuesto. A Diego tuvo un tema médico, al igual que nuestra compañera Laura Ríos Armijos, que el día de mañana volverá a acompañarles acá ya en la conducción. Agradecemos su fiel sintonía. Les invitamos a que continúe en la 100.9 y en las 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy contamos con el trabajo de quién, Andrés. Con Miguel Arellano, Kevin Arto, Alexander Moyano y Norberto Fuentes. Ellos fueron quienes nos acompañaron en la reportería. En la dirección de este espacio, Patricio Álvaro Silva. Amigos, amigas, un feliz jueves. Los esperamos mañana para seguir compartiendo las buenas noticias del arte y la cultura acá, en su espacio de Zona Cultura. Gracias también a Fernando Torres, lo dijimos desde los controles. Hasta el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.